Gracias, compañeros oyentes. El senador Pedro Bordagarry habló hoy, entre otros, de lo que fue la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley que establece, en principio, una serie de acciones por las cuales, a la hora de la inscripción de los hijos, ya no es necesario que lleve el apellido del padre. De esta manera el hijo habido dentro del matrimonio, así dicta el artículo 27, llevará los apellidos de los cónyuges en el orden por el que ellos opten expresamente. En caso de no existir acuerdo, el orden de los apellidos se determinará por un sorteo en el momento de la inscripción, que será realizado por el oficial del Estado Civil. El hijo habido fuera del matrimonio también llevará los apellidos de los integrantes de la pareja en el orden por el que ellos opten expresamente, en forma conjunta, o también habrá un sorteo de las mismas características. En caso de que, por ejemplo, una madre anote a su hijo y no haya un padre identificado, lo que se establece es que la madre podrá ponerle sus dos apellidos a ese hijo, y en caso de tener un solo apellido esa madre, se establecerá uno de uso común como segundo apellido. Esto dicta este cambio, que por otro lado también establece que en caso de tener varios hijos, una misma pareja, la elección que se haga con el primer hijo es la que se define para el resto de sus hermanos. Esto claramente es porque si cada uno tuviera un apellido distinto, esa situación del mandato se puede llegar a perder técnicamente. Entonces, la idea es que la regla que esa pareja establezca para su primer hijo va a constituir la regla para la anotación de los hijos que vengan después. Vamos a escuchar lo que decía el senador Bordagarry. Sobre todo se armó allí una serie de análisis y de cambios en la estructura, buscando también el tema de las parejas que no son heterosexuales, para también cubrirlas respecto a una serie de trámites y de hechos, porque muchas veces las parejas que tienen dos madres o dos padres eran obligadas para la anotación a que se tuvieran que casar. Para simplificar el trámite, pero en realidad puede haber parejas que no son heterosexuales que no quieran casarse y quieran, en este caso, luego de tener hijos, también anotarlos. Obviamente hay que anotarlos, y la idea es que se resuelva también eso de la mejor forma. Hay instancias que tendrán que de alguna manera mejorarse, sí, lo reconocía el propio Pedro Bordagarry. Vamos a escuchar lo que decía el legislador respecto a esto que dábamos lectura fiel en relación al articulado de esta iniciativa. Pareja homosexual está casada, no hay problema, son los dos padres. La madre será la madre, en el caso de las mujeres, serán adoptantes en el otro caso, pero están casados, volvemos al sistema de la inscripción sin problema. Pero vamos un paso más allá, porque se le va a exigir que estén casados para inscribir los dos al hijo. ¿Qué era la solución que encontraba el registro? Iba y le decía, cásense, y entonces me facilita el tema. Esa era la realidad, es el sistema. Pero porque si no me quiero casar, me obligas a casarme para reconocer. Y eso abre desde el punto de vista de la seguridad y la certeza jurídica que tenemos que dar, una caja de Pandora que no tiene solución en el proyecto. No sé si me van siguiendo en el razonamiento. Pero ¿qué es lo que sucede? No se casan, los dos viven de consumo, tienen un hijo, una hija, y dicen, los dos somos padres. No es una pareja heterosexual. Pero está muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen que vivir de consumo? ¿El momento que nace el niño? ¿Antes? ¿Después? viven 6 meses, se van, viene otro y vive 5 o 6 años. ¿Quiénes son los padres? Hay 3, hay uno al momento que nació, otro que no. Le estoy confesando algo que pensé, que le planteé al doctor Cereta cuando vino y que coincidimos que no tenemos solución en este proyecto. Les aclaro, yo no la tengo. Es así. Es un problema que tienen esto. Porque en nuestra función de dar certeza, después seguí conversando con el doctor Cereta, que es hincha de Racing, por ende está muy contento él en estos momentos. Y me dijo, bueno, pero estos son casos muy excepcionales. Sí, pero la función nuestra es dar la certeza para que no terminen los abogados haciendo un juicio en un juzgado. Y estas cosas, lamentablemente, señora presidenta, surgen casi siempre cuando aparece el tema del dinero y la herencia, ¿no? Y terminan en juicios de años y agresiones. O cuando aparecen los dolores del fin de una convivencia, y los dolores de la convivencia se expresan a veces, lamentablemente, de forma equivocada, en los niños y en los hijos. Y terminan con esos líos. Este razonamiento me permite llamar la atención sobre lo que creo que es la función esencial del derecho que tenemos que prestar la atención en este acto, que es dar certeza y seguridad. Sobre los derechos, nadie los ha puesto en duda. Nadie los ha puesto en duda, porque ya son fruto de otras leyes. Lo que estamos tratando de hacer es dar esa certeza. Y quizás debamos seguir pensando cómo en esa última situación podemos dar una certeza para que el día de mañana no se plantee un conflicto familiar y por ahí una jueza tenga que determinar con quién tiene que seguir un hijo, con quién tiene que tener visitas, o quién tiene que hacerse cargo de una pensión alimenticia, o quién tiene derecho a una herencia a partir de esto. El resto, desde mi humilde conocimiento jurídico, he tratado de aportar a lo que sí se soluciona en el resto de la ley, que creo que es un gran avance en ese sentido de incorporar a la certeza jurídica la situación de parejas que no son heterosexuales, sino que son homosexuales, y que tienen hijos y que tienen que inscribirlos y que eran sometidas a un requisito increíble como era obligarlos a casarse. La senadora Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, manifestó que el próximo día 28 se va a estar comenzando a tratar el tema vinculado al proyecto de modificación del CPP en la Comisión de Constitución y Legislación. Se ha hablado mucho del tema, sobre todo a partir de que han existido una serie de planteos, sobre todo referentes a si de alguna forma se permite, a partir de estas modificaciones, la salida de presos. Han también usted ha escuchado que, por un lado, el Ministro del Interior desmintió esto, después la titular de INR habló de la salida de unos 2.000, 2.500 presos, después bajó la cifra y de alguna manera se hablaba de forma concreta por parte de la oposición de que una declaración había desnudado a otra respecto a que se ocultaba la verdad y que esta reforma lo que buscaba era liberar presos. Y finalmente se ha sentido, a partir de algunos contactos con el Poder Ejecutivo, el elemento de poder modificar y que finalmente la parte de esta reforma del Código de Proceso Penal vinculado a la búsqueda de que algunos reclusos puedan recuperar la libertad con algún tipo de pena alternativa desaparezca. Tal vez no hacia el futuro, es decir, que las penas alternativas estén para el futuro, pero no para los que ya están en reclusión. Hay también un contacto entre el Presidente de la República y madres y familiares detenidos desaparecidos, porque también

es en parte lo que hemos venido reclamando desde un principio, ¿no? Aquello de que esto no quede en una noticia cuando muere un niño bajo protección del Estado y que en definitiva se tomen resoluciones. Esto es poner arriba de la mesa, poner en definitiva justamente delante de la opinión pública a las autoridades y que, bueno, ante un tema que sabemos que es complejo, tener la certeza de que las personas que están a cargo tienen la capacidad para poder lidiar con él y poder cambiar una realidad que, como decía hoy, no se niega. ¿Pero hubo diálogo con el resto de los legisladores? Como hablábamos hoy en relación a lo que fue la comparecencia en la Comisión Permanente, con el Partido Colorado, hay un diálogo constante, se hizo justamente esa instancia teniendo como finalidad que cambie la actitud y que, bueno, y que si no cambiaba el accionar del INAU y del MIDES, estábamos preparando la instancia de la interpelación, lo hemos dicho desde ese momento, y bueno, estamos en un tiempo que me parece que ya no admite más demora, que tiene que tener justamente ese tratamiento, y que en definitiva, bueno, se diga si va a haber algún cambio o si lo que se vino a hacer en este gobierno es, de alguna manera, a seguir administrando la desidia, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, desde la Comisión Permanente hasta ahora, ¿no hubo respuesta de esos pedidos de informe que estaban pendientes con respecto a lo que había sido la muerte de casi 6 niños? Bueno, es así, fueron varios pedidos de informe que se presentaron, solamente vino la respuesta por uno. Nosotros creemos que ya ha pasado un tiempo prudencial y que, más allá de los pedidos de informe, tampoco se han anunciado cambios en la gestión y en las acciones, por lo cual está esa etapa cumplida. Nosotros entendimos que había que hacer pedido de informe primero, se hizo una comparecencia en la Comisión Permanente y, bueno, ante la falta de respuesta es que estamos de alguna manera impulsando esta iniciativa. Fabricio Núñez es diputado del Partido Blanco por Rocha y hizo énfasis en un proyecto de ley que tiene que ver con el espectro autista y la posibilidad de aquellas personas que puedan tener, más allá del espectro autista que cumplen, la posibilidad de realizar tramitaciones de forma individual. Para eso se necesita promover una serie de facilitaciones respecto a acciones concretas en los trámites, en la actividad burocrática. No se pueden esperar de forma excesiva por parte de los mismos. Y de alguna manera, a partir sobre todo de algunas legislaciones, entre ellas la brasilera, que tienen estas instancias para que estas personas, muchas veces identificadas, aquí en Uruguay se pueden identificar, si quieren, con el collar de girasoles que establecen que son parte del espectro autista, ver que de alguna forma sea prioritaria su posibilidad de realizar las tramitaciones correspondientes y de esa manera hacerlas sin ningún tipo de ayuda. Vamos a escuchar lo que expresaba el diputado Fabricio Núñez sobre esta propuesta que ha plasmado a nivel del Parlamento Nacional. Bien, presentamos ya hace unos meses un proyecto de atención prioritaria a personas del espectro autista, o sea, TEA y TDAH, y también a otro grupo de necesidades específicas, básicamente a discapacidades no visibles. Lo que buscamos con este proyecto es lo que ya en Uruguay es prácticamente costumbre, que es dar la atención prioritaria, por ejemplo, a embarazadas, adultos mayores, a personas que tienen discapacidades visibles. Bueno, la idea es que también estas personas que tienen, por ejemplo, TEA, puedan hacer trámites en un banco, en un gobierno departamental, en UTE, ANTEL, OCE, y puedan tener su vida normal. Estas personas no pueden ser muy sobreexpuestas a muchos largos tiempos con muchas personas y demás, porque eso le genera crisis emocionales y demás, también generan problemas en la regulación justamente emocional. Entonces la idea es que tengan una atención prioritaria, rápida, para que ellos puedan ser incluidos definitivamente al sistema sin ayuda de terceros y puedan ellos mismos tener una vida normal como cualquiera de nosotros lo hace en una atención prioritaria. ¿Cómo se aplicaría esto? ¿Tendrían algún carnet de identificación? ¿Cómo se llevaría a cabo? El año pasado el Parlamento ya votó la ley 20.454, en la cual promueve el uso del collar de girasoles como una identificación de las discapacidades no visibles. Sin perjuicio, nosotros en el proyecto de ley original planteábamos otras normas o otro tipo de cartelería que se usa a nivel universal, por ejemplo, para el caso de la identificación del TEA, como lo es, por ejemplo, las piezas de puzzle. Nosotros planteábamos que fuera ello, sin perjuicio de que ahora hemos presentado una modificación sustitutiva para ir de la mano con el proyecto de ley que el Parlamento votó anteriormente, o sea que, como también pasa en el Brasil, esto también lo traemos del Brasil, hoy existe normativa en este sentido, o sea, aquellas personas que tengan o se identifiquen con un lazo, con un collar de girasoles, podrán acceder a la atención prioritaria, sin perjuicio de que también pedimos incluir en el proyecto cartelería inclusiva en este sentido. Hoy todos nosotros conocemos la cartelería inclusiva para discapacidades, por ejemplo, visibles o de las discapacidades físicas, bueno, que de aquí en adelante también se comience a avanzar en cartelería con discapacidades no visibles. Esto es un cambio cultural de la sociedad que de a poco va a ir avanzando. Ya los privados lo hacen, hay shopping que a cierta hora de la noche, en un horario puntual de la semana, bajan las luces, generan un espacio concreto, armónico, para que personas con TEA puedan ir de compras y hacerlo con cierta normalidad. Entonces, este es un paso que el Uruguay tiene que dar, acompañar al privado, y desde la órbita pública creo que esta es la herramienta, darle una atención prioritaria. ¿Qué consenso tuvo? ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo avanza? Bien, salvo algunas cuestiones puntuales, técnicas de alguna palabra que nosotros mismos ahora vamos a incluirle al proyecto, estoy muy contento porque ha tenido el respaldo de todo el sistema político, al menos del sistema político que es parte de la Comisión de Derechos Humanos, lo integran diputados del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, lo han votado en unanimidad por estas horas, por tanto, ahora esperamos que el paso siguiente sea ir al plenario para terminar de debatirlo y discutirlo. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.